Splendid. 12:34 minutos, esto es Uno contra Uno Radio, estamos hasta la una de la tarde en la AM990 en Radio Splendid. Día de sol, está para estar al sol, no da para estar al sol, no es un día que te permitís el sol. Oscar Huevo Sánchez, querido José Montesano, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludamos. ¿Cómo estás, Huevo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, acá estoy, en Bahía Blanca. ¿Y cómo está en Bahía? Bueno, como siempre, la rutina de siempre, o sea, llegar, ir a, de la beba de mi madre a tomar mate, después pasar por la casa de Yuyo Raquel a tomar mate, que recién me trajeron, y acá contestando mail, y como siempre, después del partido y más todo lo que pasó, fue un partido muy visto por la gente de Argentina, del básquetbol argentina, y bueno, y estamos cansados, realmente cansados. O sea, yo después de los partidos quedo muy cansado y normalmente después del viaje no dormís. Y bueno, esperamos ahora almorzar con el equipo y descansar un poco y después hacer un poco de gimnasio. ¿Estás cansado y con bronca, cansado y caliente, cansado y resignado? O sea, uno puede siempre se amarga porque el hecho de que jugando contra Peñarol, ¿saben? Es un equipo durísimo, que es un equipo con una enorme chapa, bien ganada, y jugando un partido en la cual respetamos mucho el juego defensivo y ofensivo, perderlo haciendo un gasto tremendo, y pucha, después no sirvió para nada porque llegás muerto, cansado, con un desgaste tremendo, como estaba Alston principalmente, uh-huh. Y bueno, entonces se hizo que no sirvió de nada, solamente para decir, bueno, hemos crecido como equipo, porque sabiendo de que hubo actuaciones individuales que me reconfortaron, como la de Alejandro, sí. Como Grace, que sigue en alza, o sea, pero bueno, los minutos que sigue tomando Marcos, y bueno, después siempre lo mismo y todo lo que es el control de nuestro básquetbol, que ya es una constante, ¿no? Uh-huh. Te preguntaba esto puntualmente porque empezamos a hablar del arbitraje. Que el de ayer no fue bueno, en lo personal digo, se juega fuerte, pero mucho más fuerte que temporadas anteriores, Oscar. Se juega de una manera, uno puede jugar fuerte ilegal, uh-huh. A veces puede jugar fuerte y de forma ilegal, o sea, uh-huh. Cuando esto es ventaja y desventaja, o sea, cuando vos enseñás un sistema, tenés que enseñar primero a coordinar. Cuando enseñas un sistema, tenés que enseñar a disfrutar de una cortina. Y cuando enseñas un sistema, tenés que ser a leer el juego y a pasar bien el balón según lo que hace la defensa. Ahora, si vos sos tirador y tenés la mala fortuna de cortar por abajo, en esta liga tenés 3-4 meses de vida, nada más de físicamente, y con una edad promedio para terminar los 3 años, a los 28-30 años, si no juego más al básquetbol, o sea. Nosotros tenemos que recapacitar un poco y pensar por qué la gente no va al básquetbol. O sea, hay que tener mucho huevo para ir al básquet y ver esto. O sea, realmente la gente de básquet, que somos idiotas del básquetbol como nosotros, que somos siempre las mismas caras, no aumentamos gente en proporción a lo que consiguieron nuestros olímpicos. O sea, Buenos Aires es un caos, y muchas provincias y ciudades un caos porque ni se llenan estadios con 3 escalones. Entonces, para recapacitar de que hay que copiar de los mejores y hay que tener filosofías claras para decir, hacemos un básquet un poco más fluido, más abierto y que genere un poco más de pasión, que en realidad el básquetbol es de cambiante, pero porque no se juegue tan friccionado, porque a veces uno como hombre de básquetbol ve después en video, y la verdad que da vergüenza. Yo muchas veces, como en un ejemplo, el día fue Marisa a ver contra mi señora, fue a ver y dice, ¿para esto vas a hacer curso? Eso es un asco, me mató. Esto no fue un desastre, como se juega el básquet, se fricciona, se mueve, uno está dribleando y está sacándose las manos de la defensa, lo está chequeando con el balón, se fastidia, te crea un fastidio tan grande que se piensa, se pierde la lectura y la comprensión del juego en sí. Entonces, no hay una bajada de línea en la cual hay una filosofía bien clara de decir, bueno, esto es básquetbol, pero en cualquier lado del mundo puedes tener un 20, un 30% más cuando se llega a playoff, cuando se juega, viste, a cara de perro. Pero en temporada regular, si empezás jugando básquetbol así, viste, y con ese lema de decir, si pito no queda nadie, y que no quede nadie, que aprendamos a jugar al básquetbol, a enseñar básquetbol de una manera más legal y más física, ¿no es cierto? Que el básquet es un juego físico y creativo, pero que se juega de una forma más correcta y que pueda tener un poco más de público, porque realmente es un papelón ver fotos o ver imágenes con los estadios vacíos. Fabi. Fabián Pérez, te saluda, ¿qué decís? ¿Qué haces, men? ¿Cómo andás? ¿Más tranquilo? No, sí, estoy tranquilo porque además perder un juego es parte de la cosa. Lo que pasa que, bueno, obviamente que me, todos vieron, porque no es que Hugo Sánchez lo vieron todos, mis jugadores y toda mucha gente en Argentina, la mala noche que tuvo Silvio Guzmán. O sea, fue penosa, lamentable, ¿no es cierto? Bueno, es así, pero se equivocó siempre para el mismo lado. Y bueno, ¿qué va a hacer? Esto es básquet, se veía, y bueno, hay entrenadores buenos, entrenadores malos, jugadores buenos y jugadores malos, mal es malo, pero bueno, pero eso no quiere decir que va a ser, es parte de la cosa, son designaciones y hay que respetarlo, ¿no? En algo vamos a estar de acuerdo todos, que una reunión a principio de temporada con todos, con cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, periodistas, como para saber a qué se va a jugar o de qué manera se va a sancionar, hubiese estado bueno, porque así sabemos, comparto plenamente lo que decía el tirador, te estaba escuchando. Hoy un jugador como Paolo Quintero o Julio Mázaro, para salir de una cortina, tiene que pelear con la Mole Moli, Martín Caralajian, y algún otro más para poder salir y recibir y tirar la pelota y chocar y chocar y chocar y chocar permanentemente. Ahora bien, en una situación como esta, en la que estamos de nuestra Liga Nacional, que sabemos que hay mucha fricción, que sabemos que se juega muy físico, que sabemos que se juega con cortinas ilegales, con chequeos ilegales, si vos sos entrenador, ¿qué le decís a tus jugadores? Que hagan lo mismo. No, yo pienso de que... Porque si no, estás para atrás. O sea, yo me pongo en el lugar del entrenador y dicen, sí. No, escuchame, si este agarra, agárralo vos también. Porque si no, estás... Lo que pasa es que en caliente, y bueno, que sea una carnicería, vos decís. A eso voy. También. Pero yo lo que trato de enseñar a que mi jugador, cuando cortine con un centro de gravedad abajo, con una sustentación, y para eso hace pesas, y para tener contacto con el defensor, pero con el timing, con el tiempo disponible para el fútbol, no la cortina de movimiento. Yo no creo como entrenador de la cortina de movimiento, y mucho menos cuando se corren con la cadera o el culo. Entonces, me parece a mí que ahí saca una ventaja, porque vos normalmente a un defensor, ya ahora tenés que hacer seguidor, pero cuando haces seguidor, aún siendo atrás del defensor, te corren con la cadera y te sacan, o son jugadores que están fuera del campo de juego. O sea, o cuando normalmente hay un gesto que cometemos, que se comete como error, en los bloqueos directos, en el pick and roll, la falta de timing hace que arranque el tirador antes que el coordinador llegue. Entonces, claro, muchas veces para tomarlo se corren, y eso es real, porque es tan evidente a 7 metros del cesto con un jugador de 2 metros 8 contra un bajo de 80, que no la podés dejar de no ver. O sea, lo que yo admito que hay, mira, un día estábamos en una conferencia de prensa con Pat Riley en Tenerife, y le dijeron el título que ganó con el gancho de Karim, que le cobró FAU, y toda la liga sabía que no fue FAU, y Pat dijo, sí, pero ese FAU se lo ganó durante 20 años de carrera, ¿entendés? O sea, pero es uno. Pero a veces, claro, como Leo Gutiérrez cuando yo lo saca a Palito Alston para tirar el triple. Claro, pero exactamente, pero eso uno. No, pero no se puede convivir del 1 al 40. Puede decir que hay una impunidad tan grande. Sí. Yo no te voy a dar con ningún nombre, pero todos lo sabemos. Vos dijiste uno. Bueno, es así. O sea, yo no lo puedo creer. Yo te soy sincero. Sí, también. Gracias a Dios no soy jugador, porque si soy jugador lo ahorco con la copa. ¿Cómo? Sí. Que también en su momento tenía Pichi Campana alguna licencia. Pero sí, pero una cosa es la chapa cuando te pitan un foul, pero otra cosa es, no sé, bueno, dice, mira, yo fui a almorzar con un jugador muy importante y me decía, yo de al lado, porque esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza, dice, esto no es básquet, o sea, pero es así, o sea, yo sé lo que va a pasar ahora. O sea, el 24 hay una reunión, el 22. Sí. Vamos, no sé, honestamente, me parece una falta de sentido común total esta reunión. Esta reunión haber sido antes, al principio de temporada. Para marcar cuáles son, qué va a decir. La regla del juego. Tal cual. Ahora, ¿te hago una pregunta? Sí. Te hago una pregunta. Primero, más allá del resultado, que obviamente fue desfavorable a Boca, quiero decirte que... hiciste un show y te lo agradezco. Yo estaba al lado tuyo y fui espectador de lujo. Fue impresionante lo que me has hecho divertir anoche, tu triunfo con la platea. Sí, lo que pasa es que estaban 25 años en contra, que te vean puteando en el minuto 1 hasta 40. ¿Entendés? Se hizo un momento. Fue increíble, todo fue imperdible, realmente. Fue un buen espectáculo. Yo estaba metido en el juego muy. Totalmente metido en el juego. Yo en mi manera, ¿viste? A veces estás bien y a veces estás mal. Yo me sentía bien, pasa que también lo quiero disfrutar, porque si hay un momento de protesta, ¿qué protesta, muñeco? Le digo, ¿qué protesta? Que lo pateé en penal. Pero hay que tener cara para protestar realmente. Lo de ayer, hay que tener cara. Porque yo te digo la verdad, yo lo tomo como una noche mala, pero bueno, fue duro, porque cayó en un 80% los errores sobre Guzmán. A ver, ¿no es cierto? Sí, es cierto, pasábamos las repeticiones de la jugada, y evidentemente las dos veces que pisaba el niño Bano, que no pisó, ¿Para qué se pone esa línea de semicírculo? La pelota que toca en el aro, bueno, hubo unas cuantas, pero vos crees que, yo lo conozco bastante a Guzmán, y lo sé. Pero yo estoy cansado de que sea buena persona. Acá somos todos buenas personas. Acá la mayoría. Sí, pero acá tenés que ser idóneo. Oscar, ¿y vos crees que los recurrentes errores arbitrales? ¿Cómo, Oscar? Que vos votás a uno y decís, ¿por qué este no afana? No, pero es normal que no robe. Tiene que ser idóneo. ¿Me entendés? Este es buen tipo, pero es algo natural. No, pero la pregunta iba a esto. ¿Vos crees que él lo hizo adrede? Que tiene le pesó muchísimo el partido. Le pesó, no tuvo los cojones para pitar lo que tenía que pitar. Le pesó muchísimo los apellidos. Él subestimó a Boca Juniors. Él subestimó a Boca Juniors y él favoreció a Peñarol. Abiertamente te lo digo. O sea, no, yo no creo en eso. Si vos de ocho pitos son los ocho que no te da una, disculpame, será buen tipo, pero no. No voy a ser político de eso. Si me quieren matar, que me maten. O sea, no tengo problema. Yo convivo del año 84 en la Liga Nacional con esto. O sea, para mí no es novedad. Y ellos saben cómo soy yo y yo sé cómo son ellos. O sea, yo sabía cómo era Lagastino, Celano, Rodrigo Celada, San Pietro, Esteves y Coso, hay muy buenos árbitros. San Pietro es muy buen árbitro, o sea, Daniel, el Chiti está muy bien este año, Esteves, pero yo entiendo que, bueno, hay árbitros que no están capacitados para dirigir partidos donde se juega mucho, bueno, Guzmán es uno de ellos. ¿Y crees, Oscar, que estos fallos arbitrales en contra, considerás que son en contra de Oscar Sánchez o en contra de Boca? No. Eso no puedo hablar y no, todos saben que yo no soy un santo y está más allá de Oscar Sánchez, entonces no creo eso. Una vez el año pasado me pasó porque me llegó un chimento de un árbitro FIBA que me dijo eso y me dice, hay orden de matarte de parte de Bellón, yo también lo considero a Bellón un tipo honesto, te soy sincero, no entiendo, no me gusta cómo está trabajando, pero es un tipo honesto. ¿Chequeaste esa información en algún momento el año pasado? Sí, claro, sí, la chequeo. Sí, yo chequeé todo, sí, pero no hay problema, viste, son calientes, Pellón es caliente también, un día sí. El tipo va a la cancha de Boca, viste, siempre nosotros en Boca es una marca, pero también claro. Es un problema, porque la gente es un teatro, va a Boca como un teatro, y Bellón no va a Quinza, Bellón no va a Corrientes, ¿no? ¿O lo viste alguna vez? Y va poco, como está en Capital, va a las canchas de Capital. Sí, claro, va a Boca, ¿entendés? O sea, bien, está bien, perfecto. Pero acá quedó muy claro, o sea, ayer hubo un mal arbitraje, listo, ya está, a otra cosa. Yo estoy, mis jugadores estaban muy mal en el estadio, pero pésimamente mal, ¿viste? Porque Stani, como ser, estaba Aston, que es un caballero, estaba muy, muy mal porque vos sabés lo que es estar jugando contra un rival, contra Peñarol, 40 minutos, torta, durísimo, no diga una, hermano, dame una. Además, me dice la pisada, estoy yo al lado, pero que soy un idiota que voy a protestarte algo que no fue, no puedo hacer algo, está la televisión, te están viendo en colores, le decía. ¿Me entendés? Pero sí. Bueno, ya está, o sea, listo, ya está. Lo único que yo tengo que pensar es que hubo un mejoramiento muy grande de jugadores que estoy necesitando, como Rodríguez. Vale, bien, la rompió ayer, ¿eh? Bien, además se lo merece, un pibe excepcional. Uh-huh. Y bueno, me pasó lo de Martina, ganó con Marcos, que todavía le falta, te imaginas, como si está jugando la liga, a Marcos le conviene más jugar contra Serbia que contra Sí, claro. ¿Tengo razón o no tengo razón? Totalmente. Pero escuchame, como decía vos, que falta Caradagian, le dije en un momento. No, ayer fue terrible. Y la verdad... Sí, pobre Marquito, decimos, a mí ustedes me ponen presión, huevos, ponelo. Yo estoy poniendo los huevos y lo estoy poniendo a Marco de Lía. Y tengo y tres pivotes, hermano. Y yo cumplí y dije, lo voy a poner y lo pongo. Y tengo un americano pivot y al mejor suplente interno pivot y lo pongo. Ahora, de la misma forma que algunos son respetados por el apellido, también respeten la evolución de este chico y cuídenlo un poco también. Seguro. Porque si no, hermano, yo pongo a Martina con los guantes de box y lo dejo a Marco y Marco jugaba contra Serbia. Claro. Hoy la liga no es para vos, hermano. La liga hay que hacer el peso. Y comete la mancuerna, no hacerla solamente. No da, te lo pregunto y por ahí me decís, no te lo quiero responder, pero sé que no es así. Uh-huh. ¿Te pasa que después de un juego así como el de anoche, te dan ganas de hablar con Guzmán o no? Directamente decís, bueno, ya está, listo. No, yo hablé con, yo le dije, yo sé contar y le digo lo que siento. Uh-huh. Yo le dije, vos fuiste el culpable de esto, le digo, hiciste un desastre. Y tipo me mira, viste esa gente que te mira y bueno. El tipo, el hecho a veces que vos tengas una figura como árbitro, o que estés, el árbitro no pasa por tener también un buen porte, estar bien estéticamente. Hay que pitar, hay que tener huevo, hay que pitar. Y los apellidos, y bueno, apellidos, ¿viste? Y los vamos a tratar de pitar, ¿viste? Porque hay muchos que estuvieron en el poste, pero no todos son Ginóbili, no sé ni Escola. Uh-huh. Seguro. Entonces, vamos a respetarlo. También a los jugadores que la luchan, decía, pero esto ya está, o sea, ya está. Después, una mala noche, listo, se acabó, todo en contra fue lo es. Entonces, ahora tengo que pensar en recuperar, porque vos, hay otra cosa, Fabián y chicos en el piso, que cada partido, vos sabés que me cuesta mucho, no sé si a los demás entrenadores, cada partido cuesta mucho volver a entrenar. O sea, Y más como un partido como el que fue ayer. Claro, vos vas con la superficie de tu país, como se juega. Al otro día tenés que entrenar. Y después otra vez la lucha. No es fácil. Hay chicos como ser, están asustados. Hay muchos que están asustados, ¿viste? Porque yo, para recuperar, vos tenés que jugar con chicos de 24, 26 años de promedio. Y con chicos que estén muy bien físicamente y una rotación larga, porque a este ritmo los playoffs y las lesiones van a ser durísimas, y los playoffs no sé quién llega. O sea, mi pensamiento, te digo, bueno, puedo hablar porque llevo muchas ligas. Uh-huh. Y lo veo. Sí. Que no me sorprende, porque siempre se empieza así, y ahora vamos a pasar después a Mancha Venosa. Y después terminamos como siempre. No, claro, por eso yo en algún momento te preguntaba, digo, ¿es tan distinto a otras ligas? Porque en algún momento se habló de este mismo tema de Atenas, por ejemplo, hace un año y medio atrás, dos años. Seguro, esto yo siempre estoy viendo esto, siempre pasa esto. Uh-huh. Es bueno que escuchar a los demás entrenadores también, o sea, qué sé yo, no sé qué opina Fabián, si hablaste con... Denti hablaba hace un rato. ¿Sí? No, Fabio Denti habló hace un rato con nosotros y coincidía en esto también, ¿no? Ah, bien, y si coincide Fabio, que es María Paula, te imaginás que... Fabio le falta... Qué lindo que sos. Un caballero, un tipo y, que y dice Denti, Oscar, que también hace un mea culpa, que como protagonista también el técnico y el jugador tiene que colaborar. Sí, claro que tenemos que colaborar. De por sí hay algo que está claro. Los argentinos somos todos ventajeros y todos claro. Sacamos una ventaja. Entonces, sí. Es dificilísimo, dije, en Argentina, ¿viste? Pasa en fútbol, pasa en básquetbol, te tiraba después de la cámara lenta, no lo tocó nadie, parece que había pasado un puñal, pero acá lo estamos viendo, o sea, no es, estamos simulando que hubo una fricción, acá se juega friccionado, la garra, acá no sé, al tipo con talento se lo destruye, ¿viste? Y hay que dar la posibilidad. El otro día, no sé, me dijo, fue un placer ver a Pepe, ¿no es cierto? Cómo distribuyó su juego, cómo flameó jugando básquetbol. Bien, ¿viste? Y eso te invita a decir, bueno, voy a ver el partido, como antes vos decías, voy a ver a Farabelo, Talento, o al Pichi, ¿viste? Gente que tiene talento, Quintero saliendo en velocidad, ¿viste? Todos jugadores, pero después es toda una lucha, es todo muy feo partido. Vos fijate que las reglas cada vez fueron más favoreciendo el ataque, y cada vez hay menos puntos. O sea, a veces hay 18 puntos, 9 puntos en un cuarto. ¿Vos sabés lo que es ser 9 puntos en un cuarto? Yo escribí un artículo en Basket Plus haciéndome la culpa de que me cuesta mucho atacar. ¿Sabes lo que es? Pone mucho énfasis en la defensa y desgasta mucho en la defensa y poco en el ataque. Sí, lo leí. Sí, pero además, hay que tirar al básquetbol, a veces hay que tirar para un 53%, 55%. Lo que pasa es que cuando llegas a tirar, tirás excitado, forzado, con la marca encima. No hay una selección de tiro buena. Vos en la liga tirás cuando podés, no cuando querés. Entonces se hace complicado para el espectáculo del común de la gente. Básquetbol, te quedás en tu casa viendo la tele y bueno... Que vaya a lo de siempre. Oscar, nada, gracias por el tiempo, gracias por hablar en este momento y gracias por ponerle onda incluso en los momentos de más calentura o de más bronca. Sí. Nada, sabes que podríamos haber ganado los dos, sí. ¿Entendés? Sí. La verdad que era para que ganen los dos. Podía ganarlo luego tranquilamente, estaba para cualquiera, partida, o sea, estaba para cualquiera, fue la Mon tomó ese tiro, viste, si la metíamos nosotros cuatro segundos después la nuestra, y bueno, es así el básquet, todo ese condimento, así que tranquilo, muchas gracias y bueno, espero que haya servido la conversación. Nos vemos en el campo en enero seguro, porque bueno, ese lugar está, ¿no?, para el tema de la cocina, que me dijiste vos que... Necesitaba uno, ¿no? Seguí, presidente, de fiesta. Sí. Comisión de fiesta. Sí. Pues sí, que ustedes la pasan bien, hermano, ¿eh? La pasan bien. Un día te voy a contar, Oscar. Un día te voy a contar. Un abrazo grande. Chao, chicos. Chao. Oscar, el Huevo Sánchez, el técnico.